En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, Pablo reacciona por una mala comprensión teológica entre los tesalonicenses. Aunque no es bien claro cuál era el error, algunos miembros estaban angustiados por la suerte de los creyentes que murieran antes del regreso de Jesús. Parece que tenía que ver con la diferencia entre los que morían antes del retorno y los que estarían vivos en esa ocasión. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses los versos 13 al 18 del capítulo 4 para aclararles y entregarles un mensaje de esperanza, que es el mismo mensaje que tenemos nosotros para nuestro tiempo. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo programa y que nos acompaña el pastor Patricio Barahona, quien es líder de la Iglesia Adventista para la región metropolitana, la zona centro-norte de Santiago. Bienvenido, pastor. Bienvenido, Patricio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Para mí es una alegría grande poder estar contigo y con nuestros amigos que nos ven desde sus hogares, sus casas. Y estamos estudiando el libro de Tesalonicense, y el mensaje de hoy es un mensaje muy lindo. Sí. Por una diferencia doctrinal o por un error en torno a la interpretación de la venida de Jesucristo, había mucha tristeza en los tesalonicenses. Pero el apóstol Pablo le aclara y entrega un mensaje que hasta el día de hoy sigue teniendo mucho poder. Vamos a ver una nota introductoria, les queremos invitar, ponga mucha atención respecto a la esperanza que tenemos con aquella gente que cree en Jesucristo pero que baja al descanso. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Pablo visitó Tesalónica y envió cartas a este pueblo debido a su preocupación en cuanto a las doctrinas que los invadían respecto a la muerte y que, según la enseñanza apostólica, estaban en contra de las Sagradas Escrituras. En la actualidad existe un sinnúmero de doctrinas paganas en relación a la muerte, muchas de ellas inculcadas a las grandes masas directamente en programas de televisión, pero que tienen sus orígenes hace miles de años. Hoy, una de las doctrinas más populares es la inmortalidad del alma y su peregrinaje. Esta creencia también está asociada a la reencarnación. Ambos dogmas fueron masificados por los egipcios durante su apogeo en Medio Oriente con las dinastías faraónicas. Hoy en las sociedades africanas, en ciertas etnias, la creencia en la reencarnación juega un importante rol social. Para los Ashanti de Ghana, la sangre renace por la línea materna, mientras que el principio masculino refleja el culto a los ancestros, donde el alma se reúne con la divinidad. Otra civilización muy reconocida en nuestra época es la de los mayas. Ellos realizaban funerales pomposos donde el difunto iba al sepulcro con su plato predilecto, sus adornos, su jícara labrada y su ropa más fina, para que lo acompañaran en su viaje al otro mundo, donde se reuniría con el dios de la muerte. Además, para ellos, el cielo era concebido como una gran pirámide de 13 niveles, cada uno presidido por una divinidad. Uno de esos 13 dioses era Oxlantikú, considerado también como un solo gran dios. Interesante, Patricio, cómo las culturas han visto la muerte. Leyendo hace un tiempo atrás, la muerte genera no solamente estudios, ¿cierto?, sino que genera mucha preocupación. Y sin duda, aquellas personas que no tienen la luz bíblica han llegado a determinar cosas muy variadas en torno a la muerte. Hoy día, así como existen religiones, así existen posiciones en torno a qué sucede con una persona que muere. Y no era diferente, pareciera, a lo que vivían los tesalonicenses. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en el programa de hoy y queremos pedirte que nos puedas dirigir. Vamos a orar. Padre querido, te agradecemos por tu amor, tu misericordia, y de manera muy especial queremos agradecer por la esperanza tan hermosa, tan real, que tú has dejado tan claramente señalada en tu palabra, como es la resurrección, esa vida eterna que tú has prometido a tus hijos, que te aman, que creen en ti, que te sirven. Oh Señor, que al estudiar tu palabra en este momento, podamos ser guiados por tu Espíritu a comprender lo que tú has revelado de la manera más clara posible. Amén. Bendice a nuestros amigos en sus hogares. Te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Bueno, y vamos a comenzar, y queremos que usted abra su Biblia. Si no la tiene a su ladito ahí, vaya, búsquela, le damos el tiempo, porque vamos a estudiar una porción del libro de Tesalonicenses que es muy importante. La verdad que yo la guardo con mucha alegría en mi corazón, esta esperanza. El capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13 al 18. Me parece que sería importante que lo leyéramos en completo, porque va a ser el centro de nuestra conversación durante este día. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13 en adelante, acompáñenos en la lectura. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Qué interesante, ¿eh? Ayúdanos un poquito, Patricio, a entender la situación en Tesalónica. ¿Qué pasaba con los miembros en los tesalonicenses? Que parece que el apóstol Pablo entrega esta porción, este párrafo, para dar una respuesta frente a algo, una posición incorrecta de interpretación del mensaje bíblico. Sabes que da la impresión, por lo que uno va leyendo en la epístola acá a los tesalonicenses, bueno, el tema, ante todo, el tema de la muerte es un tema muy sensible, ¿no? Tal vez hemos experimentado la pérdida de un ser querido, y realmente esto nos afecta en las fibras más íntimas de nuestro ser. La ausencia de un ser amado, de alguien que nos ha acompañado durante toda la vida, una madre, un padre, una esposa, un esposo, un hijo, debe ser algo muy terrible. Entonces, y es que, Patricio, a todos nos toca de alguna forma. Claro, porque claro. Tenemos hacia nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros familiares, amigos. O sea, yo no sé si hay alguien que diga: a mí la muerte no me ha tocado. Pero de alguna forma, aunque no a nosotros, pero sí quizás a nuestros familiares, a alguien cercano. Claro, y es un tema que desde muchos siglos, desde que la humanidad existe, este tema ha despertado inquietud, ha despertado una serie de cuestionamientos, de suposiciones. Entonces aquí el apóstol Pablo aclara un aspecto vital. No aborda el tema de manera completa, porque la Biblia, en toda su riqueza, en toda su extensión, nos dice de manera muy clara qué es lo que ocurre realmente al momento de morir. Pero aquí el apóstol Pablo, en todo lo que tú acabas de leer en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, él va estableciendo algunas verdades, algunas realidades, va aclarando algunas ideas que al parecer preocupaban a los hermanos ahí en Tesalónica. Pero quizás antes de avanzar en esa preocupación que tenían los tesalonicenses, y quizás rápidamente, Patricio, nos pudieras indicar, para el concepto bíblico, la muerte, ¿Qué significa? Porque lo comentábamos, ¿no? Y a través de la nota introductoria, mucha gente piensa en torno a la muerte una cantidad de cosas, que hay una vida después de ella, que uno va reencarnándose, que uno va a una dimensión distinta. Hay tantas posiciones, pero así, rápidamente, porque no es el tema de hoy, pero... No, claro. Pero para que la gente entienda claramente qué es lo que es la muerte para la verdad bíblico. La verdad que cuando nosotros abordamos la Biblia, la palabra de Dios, nosotros encontramos, y que tal vez a nuestros amigos en sus hogares les puede parecer un poco distinto, raro lo que nosotros vamos a expresar, pero es lo que está en la Escritura. Vivimos en un mundo donde incluso dentro del cristianismo, dentro de un contexto religioso cristiano, está la idea de que al morir, en el fondo no morimos, sino que como que seguimos vivos, que somos un estado distinto, claro, una dimensión diferente. El espíritu sale del cuerpo y entonces muere solo una parte, que es la parte física, el cuerpo, pero que el espíritu continúa viviendo. Cuando nosotros abordamos el tema bíblico, y eso es lo que en la nota introductoria decía como inmortalidad del alma, claro, que uno en esencia sigue vivo por siempre. Exacto. Entonces lo vamos a ir estudiando durante el diálogo, en el transcurso de esta conversación, pero han habido muchas ideas extra bíblicas, ajenas al concepto hebreo, ¿no?, que se han introducido dentro del cristianismo. Del mundo cristiano. Claro. Los griegos, por ejemplo, ellos tenían esa concepción, esa dualidad entre lo material y lo espiritual, ¿no? Platón y otros filósofos, ellos evidentemente tenían esa concepción y se introdujo esta idea dentro del cristianismo, esta dualidad. Bueno, y el mundo helénico en algún momento fue muy fuerte, y no solamente por el poderío bélico que tenía, sino que la influencia que ejerció sobre la humanidad. Correcto. Entonces, sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos un concepto completo del hombre, un concepto holístico, voy a utilizar esa palabra, un concepto total del hombre. Es decir, cuando nosotros vivimos, vivimos de manera completa, de manera total. Y al morir, nosotros también bajamos al descanso, la Biblia habla de sueño, en forma total, esperando algún día la resurrección. Hay una serie de textos bíblicos, Salomón, y en el libro de Eclesiastés. Sí. Y de hecho lo hemos estudiado en otros programas anteriores, no recuerdo en qué temporadas atrás, pero lo hemos estudiado desde aquí, más o menos un poquito el concepto ese, de que nosotros somos por un ser completo, íntegro, ¿cierto? Claro. Y cuando morimos, vamos completamente, dejamos de ser. Sí. Para ser claros, no es que una parte del ser humano quede viva, no es que el espíritu sea como un ente descarnado y no, eso no es la enseñanza bíblica. La energía vital que nos hace tener vida es retirada, ¿cierto? Exacto. Y uno muere, pero claro. La Biblia pareciera que lo dice, habla de un sueño. El sueño. Y Eclesiastés, yo quería mencionar, dice, porque los muertos saben que han de morir, perdón, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben y no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, bueno, no es el único texto. Hay otros textos más, en Salmos, en fin. Solo recordarle a nuestros amigos que cuando Jesucristo va a encontrar también a Lázaro y lo resucita, porque Lázaro había muerto ya llevaba cuatro días que no estaba en el... Y va al lugar donde está la tumba, claro. Y lo llama de la tumba. Él había muerto, pero lo resucita ahí. No es que vaya a una dimensión distinta, lo llame desde el infierno, desde el cielo o de donde sea, sino que él está en la tumba en ese momento y desde por allí supuesto. Sale. Ahora, la muerte, independiente de lo triste y doloroso que puede ser que una persona muera, sí. La muerte también genera una preocupación espiritual. Por supuesto. ¿Por qué genera una preocupación espiritual? Y tú lo mencionaste, no hay los que están vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No podemos hacer nada por nuestra vida espiritual después de la muerte. Claro, exacto. Es decir, la persona baja al descanso, muere y se sella su destino eterno para salvación o para perdición. Es decir, mientras vivimos, mientras tenemos el aliento de vida, está el tiempo para tomar decisiones. Después ya es demasiado tarde, ahí termina nuestro tiempo de gracia. Ahora, el apóstol Pablo, consciente de todo esto, de la trascendencia, de lo importante que significa para el ser humano tener claro esto, él dedica una sección ahí en Primera de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, a aclarar algunas ideas en relación a la muerte. Aparentemente en Tesalónica, producto a lo mejor de que Pablo estuvo un tiempo, pareciera no tan prolongado, habían algunas ideas que estaban presentes en el contexto, en el ambiente, que no eran bíblicas, que se habían introducido o que habían de alguna manera influido en la visión que tenían los tesalonicenses, pero que no era la verdad que tal como la enseña el Evangelio. Porque, y eso produjo cierta inquietud, cierta incomodidad. Pareciera que habían algunos que, propio de la edad, del tiempo, estaban muriendo, algunos cristianos, y ellos pensaban que ellos podían no salvarse, perderse, que solamente aquellos que estaban con vida, en el momento en que Jesucristo retornara, ellos podían sí optar a la salvación. Entonces se veían con mucha preocupación a aquellos que morían, no sabiendo qué iba a pasar con ellos. Ahora, es interesante ver, José, cómo los preconceptos o las ideas que... Porque nosotros somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y a veces las ciertas creencias, supersticiones que están instaladas en la sociedad influyen en nosotros. Y pareciera que esa fue la experiencia que vivieron los tesalonicenses. No entendiendo con mucha claridad la enseñanza bíblica, entonces ellos aceptan de alguna manera algunos conceptos religiosos de la época que al parecer hacían una diferencia entre aquellos que estarían vivos, hacen una mezcla, ¿no? Ahí, los que estarían vivos al momento de la venida de Cristo, esos se irían con el Señor, y los que habían muerto, ellos tal vez se salvarían, pero quedarían en la tierra. Entonces se producía una separación entre los mismos salvos, una separación. Unos estarían en el cielo, otros... Entonces eso tenían una claridad, claro, y eso lo angustiaba. Había una confusión, porque si un hijo, un padre, una madre, una esposa moría antes y yo estaba vivo cuando Cristo viniera, yo me iba a ir al cielo y mi ser amado, aun cuando fuera salvo, pero quedaría en la tierra. Bueno, entonces son ideas, cuando no se entiende bien, y aquí hay algo interesante, cuando no comprendemos bien lo que dice la Biblia, lo que enseña el Evangelio, somos presa de supersticiones, somos presas de ideas falsas que distorsionan el carácter de Dios, que distorsionan la voluntad de Dios y nos hacen sufrir. Y no me ayuda a vivir un cristianismo pleno. Claro que sí. Y mucha gente quizás tenga algunas dudas al respecto. Así que vamos a seguir estudiando junto a Patricio este interesante tema, cuál era la situación de Tesalónica y por qué el apóstol Pablo escribió lo que escribió ahí en su primera epístola. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el material gratuito La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana donde aprenderás mucho más acerca de Dios, más acerca de su palabra, y aunque no tengamos todo el tiempo en este programa de enseñarte todo, tú lo puedes aprender ahí solito con tu Biblia y con la ayuda de nuestro Dios, más de lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo has enfrentado las dificultades de la vida? ¿Cómo sobreponerse a las grandes pérdidas? Bueno, esa fue la pregunta que le hicimos a la gente en la calle y eso fue lo que nos respondió. Difícil la pregunta. Me he puesto la situación si un hijo se muere. ¿Qué se puede hacer? Depende, hay muchas maneras, yo creo. Por una parte, los amigos siempre tienen que estar ahí. No, lo otro familiar que uno tiene. Apegarse a Dios, yo creo. Bueno, uno lo más que busca es a Dios. ¿Ah? Y con él se relaja, vuelve a ser, se saca toda esa pena que tiene. Pidiéndole fuerza a Dios nomás, pues. Tratar de vivir el día a día haciendo diferentes cosas y que, no sé, que la mente no esté siempre ahí con lo que te pasó y con lo que te dolió. Mirando a mi hijo y tirando barriga nomás. No se repone. Que no se repone uno de la muerte de un ser querido. Se sufre mucho. Qué pregunta complicada. Sí, ¿te pasó? Chiquitito. 3 años. Mi mamá. Sí, mi padre. Mi padre, aunque haya muerto, pero murió en el 91 y de ahí que no. ¿Cómo el recuerdo que tiene él? Se me murió la mitad de mi vida. No sé, yo pienso que con esperanza, con harta fe. Harta fe en Dios, nada más. Harta fe. A ver, si estás bien con Dios, tu alma queda bien. Pero si tú estás tan mal y no tienes un contacto con él o no le pides de corazón, tu alma queda ahí, ¿me entiendes? Para eso hay que estar bien con Dios. Pensando que en algún momento uno se va a encontrar con los seres queridos que partieron. Muchas gracias a nuestros amigos de ahí que nos encontramos en la calle, pero que tienen la gentileza de responder a las preguntas que hacemos. Qué difícil pregunta, ¿no? ¿Cómo se sobrepone una persona por una pérdida, por una situación difícil? Me gustó mucho la respuesta. Sí. La mayoría de los que se entrevistó se volcaría a Dios, teniendo una esperanza de volverse a encontrar con esos seres queridos. ¿Qué te pareció, Patricio, la respuesta de la gente? Me pareció algo muy interesante la respuesta, ¿verdad? Realmente quedé sorprendido, porque de alguna manera cuando nosotros sentimos la ausencia de un ser amado, ¿no? La verdad que eso nos remece, ¿no? Nos estremece, nos sacude en los mismos fundamentos de la existencia. Bueno, una persona decía allí, se murió la mitad de mi vida. Claro. ¿Qué huella seguramente marcó esa persona? La pérdida. Entonces, es algo muy, ataca, por decirlo de alguna manera, la pérdida de un ser amado, las raíces mismas de nuestro ser. Pero me agradó escuchar la respuesta. Hoy día, en un mundo tan, yo diría, pragmático. Exacto, posmodernista, donde pareciera que las personas no dan importancia a lo trascendente, a Dios. Aquí vemos que en situaciones así, límites, en momentos difíciles de la vida, las personas se vuelcan a Dios. Las personas piensan en Dios, consideran a Dios. Y me agradó mucho escuchar las respuestas. Y qué bueno de estar preparado, ¿eh? Esa gente estaba preparada. En momentos de dificultad, su apoyo, su sustento allí va a ser Dios. Fíjate que, perdón que te interrumpa, yo he observado a lo largo de mi ministerio que nosotros, cuando como pastores nos corresponde atender una situación así, es un momento oportuno para poder alcanzar tal vez a muchos familiares, amigos que han quedado dolidos por la muerte de un ser amado, por la partida de un ser amado, de hacer un trabajo espiritual con ellos, porque evidentemente, José, las personas quedan con una sensibilidad especial que lo más probable que en otro momento de la vida no lo van a tener. Y tal vez están con el corazón, la mente más abierta para escuchar un mensaje, para hablarles de estas verdades. Me parece que es el momento de hablar con ellos de la esperanza. Y uno debe reconocer que con Dios y sin Él es doloroso la pérdida de un ser querido. Por supuesto. Y yo creo que cuando uno dice en una situación límite, en algo trágico, uno piensa en la pérdida de un ser querido. Uh-huh. y cualquiera sean las condiciones, uno no es cristiano, uno tiene esperanza en el Señor, pero aún así uno siente que si le toca el momento de pasar por una pena así, es algo que nos va a causar dolor. De hecho, por en la supuesto. Biblia encontramos varios ejemplos. Abraham dice que lloró a su esposa Sara, o sea, lo sintió. Jesucristo también, cuando estuvo ahí a las puertas de Jerusalén, lloró al ver la tumba de Lázaro, sintió, sintió pena de la situación. Aunque tenemos la esperanza. Y eso es lo que quizás el apóstol Pablo le aclara, o sea, a los tesalonicenses, que ellos comienzan a vivir con una esperanza distinta a la que estaban viviendo. ¿Cuál es la respuesta a ese conocimiento incorrecto de la segunda venida de Cristo que el apóstol Pablo le entrega a los tesalonicenses? Mira, ya el tema de la muerte es un tema que nos afecta profundamente, pero todavía esto se hace, yo diría, más grave aún cuando no solamente enfrentamos el dolor que la muerte trae consigo mismo. Claro, porque el versículo 13 del capítulo 4, que es el texto, el párrafo sí. que estamos estudiando, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que ahí, no os entristezcáis. Ahí apuntaba, porque una cosa ya es vivir el dolor de la pérdida de un ser amado, que ya es una situación complicada. Y más encima, si nosotros tenemos ideas que no son las mejores, hay qué sé yo, nos han enseñado ciertas, o nos han entregado cierta información que, lejos de darnos esperanza frente a una situación como esta, como que nos confunde, nos quita, nos roba la esperanza, eso ya es algo peor todavía, ¿no? Algo más triste aún. Por eso, frente al tema de la muerte, como lo vamos a ver ahora, es importante tener claro qué es lo que Dios dice con respecto a este tema. Y por eso dice: no quiero que ignoréis, claro, acerca de los que duermen, hablando acerca de la muerte, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, ahí aparece ese texto. Y me llama la atención porque dice: para que no os entristezcáis como los otros. O sea, quizás el apóstol Pablo deja entrever ahí, seguramente va a experimentar un dolor, va a experimentar una tristeza, pero no, pero la diferencia tiene que ver con la esperanza. Sí. Mira, una de las personas que era entrevistada decía: creo que en algún momento podemos encontrarnos con nuestros seres amados. Uh-huh. Y estaba en lo correcto. Si esas personas han bajado a la tumba, nuestros seres amados, creyendo en el Señor, confiando en Él, no solamente porque a mí me parece, porque intuyo que yo me puedo encontrar en el futuro, no, porque lo dice la Biblia claramente. La palabra de Dios lo expresa de manera muy categórica: los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, ya no es una impresión mía, ya no es un parecer mío. Ah, parece, escuché. No, uno va a la Biblia, uno lo lee, y entonces uno lo cree, lo acepta, porque Dios lo está diciendo en su palabra. Yo creo que eso es lo lindo de esto, José. Uh-huh. Adicionalmente, que en el contexto religioso de Tesalónica, sí, existía la posición de que no había vida, no había, después de la muerte no había nada. Entonces, ese concepto pagano seguramente estaba todavía arraigado en la mente de los miembros cristianos de Tesalónica. Sí. Y como el apóstol Pablo era un poco itinerante en la formación de los grupos, ¿cierto? Seguramente él entendió que tenía que reforzar esta idea porque existían estas influencias paganas. Entonces la gente veía morir a sus seres queridos y creía que no tenía ninguna otra oportunidad. Mira, cuando uno va observando y va estudiando las distintas culturas, pueblos que han habido a través de la historia de la humanidad, a lo mejor algunos carecían de, no sé, de conocimientos para cultivar la tierra, de algunos otros conocimientos para la infraestructura, elaborar edificios. Podían carecer de muchas cosas, pero siempre los pueblos tenían una religión. Adoraban, no sé, al sol, uh-huh, adoraban a una montaña, algo adoraban. Porque siempre el ser humano como que tiene esa necesidad. Y el tema de la muerte, o la vida después de la muerte, o la no vida después de la muerte, uno siempre lo va observando ligado a los pueblos, aunque sean culturas antiquísimas, porque siempre ha estado esa inquietud, esa necesidad del ser humano. Y lo vimos en la introducción al programa. O sea, han habido una cantidad de ideas, desde los faraones y otras culturas más. Hasta nuestros días, ¿no? Los babilonios. Muchas ideas en relación a lo que hay después de la muerte. A veces ideas, la mayoría distorsionadas, que en vez de traernos esperanza, nos confunden y nos roban la esperanza. De hecho, hay una carta de una mujer en el siglo segundo, y hay un extracto que es muy similar a la porción de finales del texto del apóstol Pablo. Claro. Dice: Irene a Taonorfis, Anofris y Filón, buen consuelo, yo lamento y lloro por el que ha partido, como lloro por Dídimas, y todas las cosas que fueron apropiadas he hecho, pero contra tales cosas no podemos hacer nada, por lo tanto consuélense unos a otros y pásenla bien. Muestra un poquito la realidad de cómo la persona de Tesalónica vivía la muerte. Claro. Y escribe seguramente ahí, bueno, no podemos hacer nada. No hay esperanza, no hay nada. Que son palabras muy similares a las que el apóstol Pablo escribe en el versículo 18. Sí. Perdón, desde el versículo 17 y 18 del capítulo 4 de Primera Tesalonicense. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, con esta esperanza. Y usan frases muy similares a lo de esta mujer, que le pareciera una forma natural de saludarse a través de una epístola, pero cuando leemos el apóstol Pablo, habla como si, con la misma situación, una esperanza distinta. Ahora, ponte a pensar familias, grupos de personas que piensan que nunca más van a ver a un ser amado que baja al descanso. Triste. O sea, la verdad que no tener esperanza frente a la muerte, yo diría que es una de las tragedias más grandes que puede enfrentar un ser humano. Pero la Biblia a nosotros nos habla de una manera tan elocuente, tan clara en relación a este tema. El apóstol Pablo, cuando va escribiendo estas verdades, él va, yo diría, puntualizando, va ordenando algunas ideas claves. En un mundo donde andaban circulando tantas cosas, ideologías, uno decía una cosa, otro decía otra. No, el apóstol dice: este es el mensaje del Evangelio, esta es la palabra de Dios, esta es la enseñanza de Cristo. En aquella época todavía no existía el Nuevo Testamento, ¿no? Estaba solo el Antiguo. Esa era la palabra de Dios. Pero también, como hemos estudiado, estaba la tradición oral de lo que Jesús había enseñado, lo que Jesús había dicho. Y ese era el fundamento que el apóstol Pablo tenía para decir: esto es lo que ocurrirá, esta es la verdad en relación a este tema tan importante como es la muerte. Y usa un argumento que sin duda los miembros de Tesalónica habían escuchado de primera fuente. El versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, busque ahí usted sus Biblias, léalo junto a nosotros, porque sin duda es el argumento base para decirle a los tesalonicenses por qué debían confiar o por qué debían tener esperanza. Sí. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, si ustedes aceptaron como cristianos a Jesucristo por su muerte y su resurrección, ahora deben seguir confiando en él, que en algún momento Dios levantará a aquellos que han muerto en él. Aparte del concepto de la esperanza que hay allí, ¿Qué otro criterio doctrinal nosotros encontramos allí? Habla de la resurrección, ¿cierto? De morir en Cristo. Porque dice: y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o morir en Cristo. Pero dormir en Jesús, ¿qué significa esto? Mira, esta palabra, esta idea, la menciona mucho el apóstol Pablo en sus epístolas. Dormir en Cristo o morir en Cristo, ¿cierto? El sueño de la muerte. Tal vez con esta expresión nosotros entendemos que la muerte para un hijo de Dios no es el fin de todo. Claro. Así como cuando vamos a descansar en la noche y sabemos que por la gracia de Dios al día siguiente, a la mañana siguiente, vamos a despertar. Entonces, esto del sueño de la muerte, de dormir, ¿no?, en Cristo Jesús, habla de que un día llegará una mañana gloriosa, una mañana maravillosa, cuando Jesús va a resucitar, va a llamar a la vida a sus hijos. Ahora Patricio, sí. y porque tenemos que ir al siguiente bloque, pero dejar la pregunta instalada, porque una cosa es dormir con Jesús, pero uno duerme en Él cuando ha vivido, quizás junto a Él. Claro. Háblanos, ¿qué sería lo previo a la muerte para poder ir a dormir en Jesús? Vamos a ir a una pausa y ya Patricio nos ayuda con esta pregunta. Ya de regreso en Lecciones de la Biblia, recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Estamos junto a Patricio Barahona, entendiendo lo que el apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses. Patricio, antes de continuar un poco y responder la pregunta que quedó media inconclusa allí, cuéntanos un poquito acerca de más o menos el campo que nos corresponde trabajar. Digo que nos corresponde porque trabajamos juntos, sí. Pero el que tú tienes como responsabilidad aquí en Santiago, ¿cuántas iglesias lo compones aproximadamente? ¿Qué sectores aquí en Santiago? Hay mucha gente que conoce que desde Chile y ve el canal Nuevo Tiempo, sabe que desde acá de Santiago estamos haciendo este programa, pero hay otros que a lo mejor no conocen mucho de Santiago o no conocen de la Iglesia Adventista. Sí. Bueno, de la Iglesia Adventista aquí en Santiago un poquito. Bueno, en este momento el campo eclesiástico, la zona, el sector geográfico, desde el punto de vista de la Iglesia Adventista, nos toca atender junto con el equipo administrativo de la Asociación Metropolitana, como le llamamos, la parte centro-norte de Santiago. Santiago es una metrópoli, ¿no?, una ciudad con ya prácticamente unos 7 millones de habitantes. Y en este momento en Santiago hay dos sedes administrativas para poder atender las necesidades desde el punto de vista espiritual de Santiago o predicar el Evangelio con mayor efectividad. Para la Iglesia Adventista, digamos. Exacto, para la Iglesia Adventista, ¿no? Entonces, en este momento la Asociación Metropolitana tiene cerca de 20.000 miembros. Está la Misión Sur Metropolitana, que también tiene una cantidad de 13.000 miembros, es decir, alrededor de unos 33, 34.000 adventistas en Santiago. Y la iglesia va avanzando, la iglesia, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucha tarea. Nosotros nos dividimos en distritos acá, ¿no? Un distrito pastorales. Tiene una cantidad de iglesias. Claro. ¿Cuántos distritos, cuántas iglesias aproximadas? Mira, nosotros en este momento tenemos 27 distritos pastorales. Uh-huh. 27 distritos pastorales que están en las distintas comunas de lo que es la Asociación Metropolitana. Algunos de estos distritos están ubicados, yo diría, en distintas zonas, obviamente del Gran Santiago, sectores más distantes, más alejados, otros más cerca del centro, del corazón de la ciudad. Y me parece que en casi la mayoría de las comunas aquí en Santiago hay presencia de la Iglesia Adventista, sí, ¿cierto? Sí. Y Patricio, quizás invitar a nuestros amigos, si usted vive cerca de una Iglesia Adventista, vaya el sábado a la mañana. Todos los sábados nosotros, las iglesias están abiertas. Correcto. Para que usted pueda asistir, aprender. Dígale, va de parte de Nuevo Tiempo a escuchar el mensaje del Señor. La mayoría de las iglesias comienzan entre 9:30, 10 de la mañana hasta mediodía, el sábado, y la tarde también hay programación. Correcto. Pero vaya, porque hay siempre un mensaje de esperanza. Estos mismos temas que nosotros estudiamos acá, cada sábado en la Iglesia Adventista se está estudiando el mismo tema. Uh-huh. Es muy interesante. Hay un folleto que nosotros distribuimos a cada uno de los miembros de la Iglesia Adventista, donde todo en el mundo entero se estudia esta misma temática. Claro. Nosotros la repasamos acá desde un punto de vista, nadamos no tan profundamente, pero tratamos de entender lo que el mensaje está allí, pero en toda la iglesia se está estudiando, y si le quedó alguna duda, alguna pregunta, vaya, asista a la iglesia bendita y dígale, estamos estudiando esto, y usted va a llegar y se va a conectar con lo que se está estudiando allí. Así es. Ahora, habíamos quedado con alguna pregunta allí, porque no solamente el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, nos dice, durmieron en él, sino que cuando uno va al versículo 16, dice, y los muertos en Cristo. Yo te preguntaba, una cosa es que murieron, y dice, murieron en Cristo. Sí. Se entiende que para los muertos no hay ninguna, ellos no tienen la capacidad de decidir, de decir, hoy me equivoqué en mi vida cuando estuve vivo, ahora puedo optar al perdón y a la salvación. No, los muertos nada saben y no tienen más actividad en esta tierra. Uh-huh. Pero para dormir en él, ¿qué necesitamos primeramente? Claro. O morir en Cristo. Exacto. Es una muy buena pregunta porque nos permite aclarar lo que ocurre antes, ¿no? La muerte es el final de la vida y mientras estemos con vida, mientras tenemos la posibilidad de tomar decisiones, una de las decisiones más importantes que el ser humano debiera tomar en algún momento es aceptar a Cristo como su Salvador personal. Una vez que se ha aceptado a Cristo como Salvador personal, la Biblia, el Evangelio nos enseña que debemos aprender a caminar con Cristo, debemos permanecer en Cristo. Y hasta el día de nuestra muerte, hasta el día de nuestro descanso. A eso el apóstol Pablo se refiere cuando dice que morimos en Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ya sea años antes de nuestra muerte o poco tiempo después, antes de morir, pero al tener a Cristo como nuestro Salvador personal, al haberlo aceptado, entonces morimos en Cristo. Ahora, hay una cosa que lo comentamos así rápidamente, pero que me parece que deberíamos retomar, porque el apóstol Pablo dice que la garantía, mira, estamos hablando de resurrección. Uh-huh. Esto para la mente moderna, para la mente posmoderna, estamos hablando de que alguien que está muerto vuelva a la vida. En una época como la nuestra, ¿no? Donde estamos tan acostumbrados a lo científico, a qué sé yo, razonamos de causa-efecto, como que pareciera algo hasta irracional. Pero sabes tú, la Biblia es tan categórica, tan elocuente, habla con tanta autoridad del tema, incluso el argumento que plantea aquí la palabra de Dios es que la garantía de la resurrección de aquellos que un día murieron en Cristo es porque Cristo murió y resucitó. En otras palabras, si Jesucristo, nuestro Señor, el Mesías, Él murió y resucitó y hoy está vivo en el cielo, ese hecho es la garantía suficiente y absoluta para decir que un día, cuando Cristo vuelva por segunda vez, aquellos que bajaron a la tumba creyendo en Jesús, aceptándolo como su Salvador, resucitarán. Nosotros, los que creemos en Cristo, sabemos que Él está vivo, está intercediendo en el santuario. Él es la prueba viviente de que eso que el apóstol Pablo está hablando aquí de la resurrección, será verdad. Un día ocurrirá. Mira qué cosa más extraordinaria. Y es la confianza que muchos nosotros tenemos, ¿no? Que en algún momento se presente Jesucristo, y así lo dice el texto, ¿no? Sí. Y traiga a los que durmieron en él, o a los que murieron en Cristo, los traiga nuevamente a la vida. La verdad, claro, el ser humano es incapaz, claro, de descifrar qué, cómo es posible que esto suceda. Sí. Y ahí es donde entra el plano de la fe, unido a esa promesa de esperanza, y aquellos que hemos aceptado el mensaje de salvación, también debemos aceptar el retorno de Jesucristo como la solución al problema de la muerte finalmente. Correcto. Mira, aquí hay otra cosa que me llama la atención, el versículo 16, que habla de que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A veces he escuchado por ahí, José, de que la venida de Cristo, la segunda venida de nuestro Señor, será como un hecho aislado, casi imperceptible, que solo los que tienen el entendimiento espiritual o la visión espiritual, o que ya vino. Claro, cuando aquí nosotros encontramos en Tesalonicense, que de paso no es el único, la única porción bíblica que habla del tema, sino que nosotros encontramos en los evangelios, y si unimos todas las evidencias, nos encontramos con un cuadro impresionante. Aquí el apóstol dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, la trompeta. Yo tengo un hijo que estudia trompeta y cuando a veces yo estoy descansando y está practicando, llego a saltar de la cama. Entonces, porque la trompeta es un instrumento que se siente, es un instrumento elocuente. Y los evangelistas, Mateo y Lucas, en fin, hablan de que la venida de Cristo será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Es decir, la venida de Cristo será un hecho universal, visible, realmente el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Y en ese contexto ocurre la resurrección de los justos, en un contexto, yo diría, glorioso, maravilloso, extraordinario. Por lo tanto, esa enseñanza, y a nuestros amigos que están en sus casas, no crean aquellos que dicen o enseñan que la venida de Cristo será como algo así prácticamente imperceptible. Ahora, eso es importante. Jesucristo va a venir de manera física. Física, claro. De manera audible, dice, voz de trompeta, de manera visible. O sea, el momento en que Jesucristo venga claramente va a ser visto por todos. Exacto. Y de manera especial lo que va a marcar para nosotros, creemos, la solución al problema del ser humano es el momento en que resuciten aquellos que llevaron una vida de aceptación, de salvación o de Jesucristo en su corazón, pero que bajaron al descanso, que no van a estar con vida en aquel momento. Pero que cuando Cristo venga, lo resucite. Y ahí dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando. Sí. Interesante porque cuando Dios creó este mundo, fue por el poder de su voz. Claro. Y Él dijo, y fue hecho o existió. Claro. Y aquí en este caso, encontramos nosotros, y apreciado amigo, usted ve al poder de la voz de Dios. Y la voz de Dios está reflejado en su palabra. Claro. Y presenta cómo Dios creó al mundo, pero cómo volverá a recrearnos de alguna manera, ¿cierto?, en el momento que nos resucite. Así es. Él, como tú bien lo mencionas, Él resucita a sus hijos. Ahora, hay otro punto acá, porque algunos piensan que cuando una persona muere, si es bueno, si vivió de manera piadosa, entonces se va al cielo. Y entonces, en ese sentido, ¿qué razón tendría la resurrección? Mira, en San Juan, el capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 1. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús habla de que Él va a volver, va a regresar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, porque no hemos estado antes con Él. ¿Y qué sentido tiene la resurrección? Él nos viene a buscar, nos viene a rescatar. No hemos estado con Él. Por lo tanto, esta sola verdad, de alguna manera, José, echa por tierra esa idea también, que cuando las personas mueren o se van directo al cielo. Porque no tendría sentido, ¿para qué la resurrección si ya están con Él? No, aquí la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña algo totalmente distinto. Los muertos en Cristo mueren, entran en un estado de inconsciencia, no saben ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. Y entonces entran en un sueño, en el sueño de la muerte, y ahí, el Señor los llama a la resurrección. Y ahí es donde les explicamos a nuestros amigos que cuando ellos pierden un ser querido, no se entristezcan en la medida que no sepan qué le está sucediendo a su ser querido en estos momentos. Su ser querido no está sufriendo, su ser querido no está extrañando, no sigue con la misma enfermedad con la que padeció aquí en este mundo, sino que espera el momento en que Jesucristo vuelva por segunda vez. Ahora, Patricio, y como para ir concluyendo, ayúdanos con un resumen final del programa de hoy, sí. Pero enfocado en el texto último, donde el apóstol Pablo le dice: alentados con estas palabras. Correcto. Los unos a los otros. Mira, el apóstol claramente en esta porción acá de Primera a los Tesalonicenses habla de que hay una Cristo vendrá, y cuando Cristo venga habrá una resurrección. Qué cosa más linda, qué esperanza más maravillosa tenemos. La muerte será vencida un día definitivamente. Lo otro que el apóstol Pablo enseña, que los que mueren antes de la venida de Cristo y los que están vivos en el momento de la venida de Cristo, no es que tengan una ventaja los unos sobre los otros, sino que finalmente los vivos serán transformados, los muertos resucitarán y ambos grupos se unirán para ir con el Señor. El apóstol Pablo llega hasta ahí, ¿no? Claro. Para recibir al Señor en el aire. En otras porciones, en otras partes de la Escritura, nosotros sabemos que después viene un milenio, vienen mil años donde los hijos de Dios, los salvos, estarán con el Señor. Después de esos mil años se regresa a esta tierra, una tierra totalmente purificada. Pero no hay una ventaja, desde ese punto de vista, el morir antes o el estar vivos al momento de la venida del Señor. Pero lo más importante aquí, José, es que nuestros amigos estén muy seguros, porque lo dice la Biblia, de que hay una esperanza, que cuando hay un ser amado que nos arrebata la muerte, ese no es el fin de todo. Según la Biblia, aquellos que mueren en Cristo tienen la esperanza de la resurrección. Así como Cristo resucitó, el Señor también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Y eso a mí me parece que cuando nosotros lo creemos, le da un sentido totalmente diferente a nuestra visión de la existencia. Y quizás debemos terminar este programa diciéndole a nuestros amigos de Nuevo Tiempo: no queremos, hermanos, que ignoréis, claro, acerca de los que duermen. Según lo que el apóstol Pablo dice, si creemos en Jesús que murió y resucitó, bien hacemos en confiar en que un día Él traerá a nuestros seres queridos, a aquellos que bajaron al descanso confiados en Jesucristo, los traerá nuevamente para estar con nosotros y para vivir con el Señor por siempre en el cielo. Queremos agradecerte por tu preferencia, agradecer a Patricio por haber estado con nosotros. Sigue en compañía de Nuevo Tiempo y espera más adelante más lecciones de la Biblia. Dios te bendiga. Yeah.